Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Muchos de nosotros no sabemos qué significado tiene nuestro nombre. Probablemente algunos sí lo sepan, pero la pregunta es si, sabiendo el significado de su nombre, actúan conforme al significado de su nombre. Por ejemplo, mi nombre es Luis y significa el iluminado de la batalla, y en latín, música o poema, y en hebreo, jardín de Dios. Yo podría decir que batallo constantemente en mi vida cristiana, que trato de dar lo mejor de mí día con día y de pelear contra el enemigo, ya que lo que se pelea no es contra seres de este mundo, sino contra seres espirituales, y es una dura batalla. Por ejemplo, Brian significa hombre dotado de fuerza. Así que los que se llaman Brian ya saben que son hombres dotados de fuerza. Pero para pelear la buena batalla, que es la batalla de la salvación. Pero veamos esto del significado del nombre a la luz de las Sagradas Escrituras, y hoy que estamos iniciando la meditación del Santo Rosario, en la Anunciación, leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 30. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Palabra del Señor. Imaginémonos la angustia de María, el susto de María al ser visitada por un ángel. Las Sagradas Escrituras no nos dan un detalle exacto de cómo el ángel se le aparece, en qué circunstancias, en qué lugar, en qué momento, pero sí nos da una idea de que María, pues, se había sentido angustiada, con miedo, y por eso la primera palabra es: no temas, no tengas miedo, tranquila María, porque lo que has hallado delante de Dios es gracia. Dios ha puesto tus ojos en ti por tus virtudes, por tu forma de ser, por ser una hija entregada a Dios, y has hallado gracia. Y esto mismo te va a llevar a tener un papel en la historia de la salvación. Y le dice el ángel: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Le deja ir la noticia, se la explica de tal manera que me imagino que María se haber sentido asombrada, quizás más angustiada y desesperada, porque ella estaba comprometida con José y no había conocido hombre alguno, o sea, no había tenido todavía la oportunidad de tener una relación sexual con su prometido, independientemente de que en la cultura de ese entonces era prohibido. Pero le pondrás por nombre Jesús. Y el nombre de Jesús, traducido en hebreo, es Dios salva. Y esa es la misión del Hijo de Dios: salvar, venir al mundo, formarse en el seno de la Virgen María, nacer bajo circunstancias que todos conocemos porque la Navidad nos lo recuerda, pero el papel que él traía era de salvar a la humanidad, salvar a su pueblo de todos sus pecados. La mentalidad del pueblo judío era que esperaba a un Mesías, pero a un Mesías quizás similar a Moisés, que los vino a sacar de la esclavitud de un pueblo que los tiranizaba, de una nación que los tenía oprimidos, y Moisés se convierte en el salvador del pueblo de Israel, provocando la salida, liberándolo de las manos del entonces faraón y llevándolos hacia la libertad. Pero es una figura de lo que sucede o iba a suceder más adelante espiritualmente hablando. Dios salva. Pero ¿qué es lo que más podía tener al ser humano esclavizado? No una nación, no un tirano, no los romanos, sino sus pecados. Eso es lo que esclaviza al hombre realmente. Y el pueblo judío esperaba a un nuevo Mesías que los viniera a liberar de la opresión romana, que los condujera hacia otro estado de vida, y no un Mesías que les viniera a hablar del amor de Dios, del pecado y sus consecuencias, y por lo tanto no lo reconocieron como Salvador. Pero el nombre de Jesús es Dios salva. Moisés es el salvado de las aguas. Todos conocemos la historia de Moisés. Él fue salvado para cumplir una misión. En este caso, Jesús nace en el seno de la Virgen María para cumplir otra misión y traer el mensaje de Dios, el cual es salvar a la humanidad, y no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, de sus pecados, llevarlos a otro nivel y cumplir la profecía final de llevar a todos aquellos que son pueblo de Dios a la tierra prometida, a la que habían perdido, el paraíso, estar nuevamente en comunión con Dios, volver a sus orígenes, pero batallando, luchando por lograr esa salvación, peleando constantemente día con día contra el pecado, contra sus deseos humanos. Y parece ser que la filosofía cristiana no encajó y no gustó a muchos. ¿Y qué nombre tienes tú entonces? Tú tienes un nombre que te fue puesto y elegido por medio de tus padres para llevarte a la pila bautismal. Pero ese nombre deja de ser importante porque tu verdadero nombre es elegido por Dios desde el momento del bautizo, cuando tú renaces a la nueva vida, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre ti. Y quizás ya no te llamarás por ejemplo, Byron, Brian, o Adalberto, o María, o qué sé yo qué nombre te hayan puesto tus padres, sino que Dios te da una nueva vida y una nueva misión. Por ejemplo, Jesús a Pedro le llamó la piedra, la roca sobre la cual iba a edificar su iglesia. A Saulo le cambió el nombre por Pablo. Y así vamos encontrando que a partir de que Dios designa a alguien para una misión, hay un cambio de nombre, y eso lo han entendido muy bien los papas, ya que ellos adoptan otro nombre. Y las religiosas, cuando entran a un convento, adoptan otro nombre, porque ya su misión ha cambiado. Ya no tienen una misión propiamente del mundo, sino tienen una misión propiamente de Dios. Y Jesús cumplió con esa misión de salvar. Y por eso tú estás escuchando esto, por eso yo lo estoy diciendo, porque Dios salva. ¿Y a quién me salvas tú? ¿Realmente eres un salvador? ¿O eres una persona que se ha convertido de a poco en un condenador, que condenas a los que están a tu alrededor por tu manera de ser, por tu manera de actuar, por tus vicios? Porque se manifiestan tus pensamientos más recónditos, los cuales a veces no los pones en público, sino que los pones en privado, y actúas de una manera prepotente, de una manera tirana y de una manera esclavizante en tus estudios, en tu trabajo, en tu hogar. ¿Realmente salvas? Si tu misión es salvar, tu misión es anunciar la buena nueva, anunciar el evangelio a toda criatura, hacer los discípulos para Dios y llevarlos a la pila bautismal para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es tu misión. Por eso fuiste engendrado en el seno de tu madre, y por eso ella te abrazó, y por eso te arropó, por eso te cuidó, te alimentó, para que crecieras, para que crecieras y que con el tiempo tú fueras discerniendo y tomando gusto a las cosas de Dios y no a las cosas del mundo, no a las cosas que impone la sociedad, que impone la publicidad, que imponen los medios de comunicación, que al final te llevan únicamente a una situación de pérdida de tiempo, a una situación también de inducción subliminal, de drogadicción, de alcoholismo, de homosexualismo, qué sé yo. Porque pierdes el tiempo a veces en el más qué dirán, y en el querer insertarte en un círculo donde seas acogido, donde seas amado, donde seas aceptado, y las cosas de Dios las vas dejando por un lado porque eso no es lo que el mundo quiere, porque el mundo rechaza lo que es de Dios, rechaza los mandamientos de Dios y no quiere acoger la salvación. Y te van arrastrando de a poco y te vas dejando llevar por esa situación de vida que no te conduce a ningún lado. A veces hemos visto cuadros donde los hijos de a poco van cayendo en el alcoholismo, donde van cayendo en la drogadicción, donde las niñas se van prostituyendo, y ahora ya es más porque también ha abarcado la prostitución masculina, donde el dinero fácil les gusta y lo van persiguiendo. Y tú como padre de familia, tú como madre de familia, que tu misión es salvar a los tuyos de sus pecados, ¿qué es lo que realmente estás haciendo? Simplemente quizás escondes tu rostro, volteas tu vista, tapas tus oídos, nublas tu entendimiento para no darte cuenta de una realidad que de a poco está destruyendo una vida. Y no solo una vida, sino muchas vidas. Porque los alcohólicos harán más alcohólicos, porque los drogadictos harán más drogadictos, porque los ladrones harán más ladrones, y los que les guste el dinero fácil harán más personas que les gusten el dinero fácil. Y hay casos más tremendos, donde los mismos padres van enseñándole a sus hijos este modo de vida, donde los mismos padres a veces se vuelven del modo de vida de sus hijos. Y entonces te olvidaste que fuiste bautizado para tener una misión. Te olvidaste también del anuncio que el ángel le hizo a María, y que iba a venir el Hijo de Dios a hacerse hombre para salvarte. Ya se te olvidó. Y probablemente celebras una Navidad pagana, una Navidad donde importa son los regalos, la cena navideña, los presentes que le vas a dar a fulano, a mengano, a sutano. Eso es lo que importa, endeudarte con adquirir los bienes necesarios por medio de tarjetas de crédito, por medio de los bancos. Y pasa el momento de euforia después de la quema de luces, después de los abrazos, y Jesús, el anunciado, el que viene a salvar, lo dejas arrinconado. Y más hoy en día, donde ya no se realiza lo que comúnmente conocemos como representación de los nacimientos. Ahora basta con comprar un par de figuritas y ponerla al pie del árbol y queda como desaparecido por la cantidad de regalos. O eres tú que celebra una Navidad donde te invade la tristeza, donde te invade la desolación, donde te invade la soledad, porque no tienes cómo agradar a los tuyos, porque no tienes que llevarles a la mesa. Ese no es el motivo de la Navidad. Ese no fue el motivo por el cual el ángel se acercó a María y anunciarle que en su seno iba a tener a el Salvador del mundo. Y entonces, ¿por qué se ha perdido? ¿Y por qué se ha dejado que la publicidad, que el comercio, que la sociedad, que el estatus, que el qué dirán, me vaya atrapando y no realmente disfrutar la Navidad para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios? Es difícil. Es difícil. Pero cuando se tiene a Dios en el pensamiento, cuando se tiene a Dios en el corazón, realmente entendemos y comprendemos que envió a su Hijo para salvar a su pueblo, pero no para salvarlo de una situación incómoda en la vida, aunque se pueden dar los milagros, sino para salvarlo de algo más profundo, de algo más importante, porque a Dios lo que le interesa es tu espíritu, el que vive eternamente, el que vive por los siglos de los siglos, aquel espíritu que Jesús mismo le encomendó a las manos a su Padre en el momento en que expiró. Y ustedes recuerdan lo que dijo. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La esencia. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. y lo que le interesa a Dios es tu espíritu, el que se ha de salvar, para que pueda en la resurrección transformarse tu cuerpo en un cuerpo glorioso, manteniendo la esencia de tu espíritu. Y luchas realmente por ello. Te interesa realmente salvar tu espíritu. Te interesa realmente salvarte de la muerte eterna. Si no es así, sigue en el mundo, sigue en tus vicios, sigue en tu prostitución, sigue en tu drogadicción, sigue en tu alcoholismo, sigue en tu lujuria, sigue en tus pecados. Y llénate cada vez más, que al final la vida eterna te va a recompensar. Pero si te acoges a aquel que es el Salvador, aquel que te viene a enseñar el camino, la verdad y la vida, va a ser totalmente diferente. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 430. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. Ya que, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Qué gran enseñanza la que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso es nuestra madre, la que nos enseña, la que nos cuida, la que nos va llevando por el camino hacia el conocimiento del Hijo de Dios, de aquel que salva, de aquel que vino a salvarte no solo a ti, sino también a mí y a toda la humanidad que quiera aceptarlo como su Salvador. Y que quiera aceptar que es el Hijo de Dios, y que quiera reconocer que fue engendrado en el seno de la Virgen María, y que su nombre es Jesús, y que bajo ese nombre toda rodilla se ha de doblar, y cuyo significado es Dios salva. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Solo Dios. Y Dios los perdona por medio de su Hijo Jesucristo, aquel que se crucificó en la cruz, aquel que no dudó en entregar su vida por ti y por mí. Y si tú reconoces que el Señor es tu Salvador, estás hecho. El Padre Loring nos narra un ejemplo. Si un minero, atrapado al derrumbarse la mina, a oscuras y en trance angustioso de asfixia, ve aparecer una grieta, una luminosidad, por tenue que sea, esto le basta y le sobra para ponerse alerta por si aquello que viene del otro lado de las rocas, donde hay más luz, le anuncia una esperanza de salvación. Dará voces para comunicar su presencia a los posibles salvadores. Si se inhibiese diciendo, esto no me basta, no hago nada hasta que tenga más luz y señales más claras, podría quedar sepultado para siempre. ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo! Y eso es lo que sucede realmente en nuestras vidas. Sabemos que nuestros hijos andan por malos caminos. Sabemos que quizás soy un alcohólico, o que quizás un drogadicto. Cada quien conoce el pecado en el que está envuelto, en la desviación que tiene, en el momento de vida que está experimentando. Cada quien lo sabe. Y también es similar, porque el pecado te está enterrando en una oscuridad total que te impide ver la luz. Y hay señales suavecitas por ahí, por allá, por acá, iluminaciones muy tenues, muy leves, y tú simplemente lo desechas. Y al desecharlo te puedo decir que vas a quedar sepultado para siempre. Y estas luces tenues, que quizás se ven en la oscuridad, es la palabra de Dios anunciada por los predicadores, por el sacerdote en las homilías, por los programas de radio, de televisión católicos, que quizás por accidente te están dando una luz como esta prédica de hoy. Por eso, si tú estás enterrado en el pecado, si tú estás sufriendo la asfixia de tu situación, donde quizás ya no aguantas, donde quizás ya no te sientes bien, yo te puedo decir que hay una salvación, y esa salvación se llama Jesús, que fue engendrado en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y que Él es Dios mismo quien viene a salvarte, porque quiere que su pueblo se salve de todos sus pecados. Podríamos decir entonces que, para resumir un poquito esto, ¿sabes realmente el significado de tu nombre? Y si sabes realmente el significado de tu nombre, deberías de ponerlo a disposición del Señor, a disposición de Él, para salvar a más gente, para luchar contra aquello que te está oprimiendo, como por ejemplo el nombre que significa batalla, el iluminado, que es Luis, o Brian, el hombre dotado de fuerza, el ángel probablemente asustó a María, pero ya traía el ángel una orden, y era la misma orden que le tenía que dar ¿a quién? A la Virgen María, y decirle: le pondrás por nombre Jesús, que en hebreo quiere decir Dios salva, y que este hombre llamado Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, para llevarlo por el camino correcto a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial, la que ha de bajar del cielo, donde reinará Jesucristo. No seas como el minero entonces, que aún muriendo de asfixia, soterrado, y viendo quizás una tenue luz, se resiste y decir: esto no me basta, no hago nada hasta que tenga más luz y señales más claras. Recuerda lo que le pasó a Pablo. Él tuvo mucha luz, pero no le bastó, hasta que el Señor lo hizo caer de su caballo, lo dejó ciego, y hasta después de que él volvió en esa oscuridad tratando de ver la luz más tenue, encuentra a su Señor. No esperes a que el Señor te baje de tu caballo para poder aceptar a Jesús como tu Salvador, para ver la luz en la oscuridad y gritar: Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Tomás de Kempis dice: yo pues trabajo con sudor de mi rostro, soy atormentado con dolor de mi corazón, estoy cargado de pecados, combatido de tentaciones, envuelto y oprimido de muchas pasiones, y no hay quien me valga, no hay quien me libre y me salve, sino tú, Señor Dios, Salvador mío, a quien me encomiendo y todas mis cosas, para que me guardes y lleves a la vida eterna. Recíbeme para honra y gloria de tu nombre, pues me dispusiste tu cuerpo y sangre en manjar y bebida. Concédeme, Señor Dios, Salvador mío, que crezca el afecto de mi devoción con la frecuencia de este soberano misterio. Qué interesante. Sabe que el único que lo puede librar de sus tormentos, de sus dolores, de su carga de pecados, de sus tentaciones, de sus opresiones, de sus pasiones, no hay quien lo libre y salve, sino solamente el Señor. Y a ti puedes buscar mucha ayuda profesional, puedes buscar muchas ayudas con tus amistades, puedes buscar lo que tú quieras. Pero si no te aferras al Señor, no se va a salvar tu matrimonio, no se van a salvar tus hijos, no te vas a salvar tú mismo. Solo hay un Salvador. Y encomiéndate a Él. Esa debe de ser tu respuesta. Aceptar a aquel que es el único que puede, que es el Hijo de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo. Oremos. Allí donde tú estás, puedes comenzar por reconocer tus pecados. Al reconocerlos, te vas a dar cuenta que eres un pecador, pero que no vas a quedar en la oscuridad, que hay una luz que se llama Jesús. Y pídele que venga a tu corazón. Pídele que te muestre el camino y acéptalo como tu Salvador. Porque ese fue el anuncio. Y ese mismo anuncio que tú estás recibiendo hoy, donde tú puedes permitir que el Señor se anide en tu corazón y que comience para ti una nueva vida.